1. Es uno de los juegos que se ha lanzado para más consolas: PlayStation 2, GameCube, Nintendo Wii, PlayStation 3, PC, Cebu y Xbox 360. También se ha portado en versiones reducidas para el teléfono móvil, iPhone y Android. 2. La peseta, moneda española, fue sustituida en el año 2002 por el euro, moneda oficial de 19 países europeos. Sin embargo, Resident Evil 4, que se supone que acontece en 2004, se puede recoger pesetas para comprar objetos, convirtiéndolo en un error anacrónico, aunque posiblemente esto se deba a que la zona infectada por el virus estaba apartada. 3. El juego en su etapa beta, denominada Resident Evil 4, resultó ser muy distinto a la historia de la versión final, la cual trataba de matar criaturas espectrales en una mansión y había un fantasma con un garfio que te persigue, muy parecido al T-103 o Nemesis. El actor Salvador está basado en Leatherface, el asesino en serie de las películas de terror La Masacre de Texas. 5. Fue el primer juego en agregar la vista por encima del hombro. 6. Es el primer juego de la saga donde se abandona el survival horror visto en las primeras entregas por el survival acción. 7. Fue el primer juego de la saga de larga duración al jugado. 8. Recientemente fue descubierto un tipo de Easter egg que puede ser visible mediante el uso de hacks. Consiste en que después de la muerte de Mike, al cruzar la puerta que lleva a la siguiente zona del juego, a la derecha de Leon, hay un muro que está destruido, desde el cual se puede ver la zona del combate final contra Osmund Sadler. Si se apunta con el nuevo rifle con mira extendida, se notará una silueta. Si se utiliza algún hack para poder salir del mapa y llegar a ese punto, se verá el sprite de una persona que lleva puesto una chaqueta verde, bufanda negra, jeans azules y calcetines blancos. Está haciendo una pose levantando levemente los brazos. Este secreto fue descubierto aproximadamente 12 años desde la salida del mismo juego.